400, se recuerda que la tienda de Pachona 500, da Calamo 1 en 200, qué maravilla. Hay manzanas a 200 por 50. Cinco manzanas de mil, qué maravilla. Oiga, calidad que provoca llevar a la boca granadillas. Granadillas 4000. ¡Qué maravilla! Son cinco manzanas que le valen 1000, manzanas que le salen a 200 por papá, que le salen a 200, ¿verdad? Se recuerda que la entienden Don Pachón a 500, ¿verdad? Acá son a 200, ¡qué maravilla! Oiga, este es todo lo ven hoy. Este es como el primer hombre que pisó la luna, ¡qué maravilla! ¡Ay! Manzanas a 250.000. Oiga, es que son cinco manzanas que le valen 1000. Oiga, pero que le salen a 200 por papá, que le salen a 250.000. Ay, cuéntale cinco manzanas de 1000 manzanas. Oiga, la rojita manzana gala, oiga, son a 250.000.